Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. El Incahuasi es una de las serranías más importantes del Chaco porque contiene una de las más grandes reservas de agua, de los ojos de agua para el Chaco. Entonces, este cerro ha sido explotado por más de 8 años por las petroleras. En sus inicios estaba Total, la petrolera francesa. Entonces, en el límite del Incahuasi hay dos TCOs guaraníes, ¿no? Una es de Santa Cruz y otra es de Chuquisaca. Y hay como más de 150 comunidades ahí en las dos TCO. También está Alto Parapetí, está Ipahuazu y está Iticarabarirana, que serían tres TCO en sí, las que van a ser impactadas por el túnel de Incahuasi, que es un proyecto de construcción para poder unir la diagonal Jaime Mendoza, digamos, entre Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. En el proceso de supuestamente de consulta que ha hecho el gobierno para la construcción del túnel, o sea, ha sido un proceso más de información, o sea, una consulta pública, tanto al comité del municipio de Muyupampa, que es la que directamente le afecta políticamente, y también a lo que es el municipio de Lagunilla. ¿Cuándo se dice? Eso te hablo, ha sido en el 2010. Ya el proceso de demanda de consulta especial para pueblos indígenas ha sido en ese tiempo, por eso es que nosotros demandábamos en la marcha del Tibni también el tema del Incahuasi, ¿no? Y del Aguarahue, que es otro conflicto bien jodido porque hay estas cosas de pozos que están reservados para ser explotados, ¿no? Y que ha jodido el agua ya. Entonces tenés una cosa jodida con el agua, porque el Chaco es una de las zonas más secas y encima que te vengan a meter un túnel, pues va a ser un impacto terrible para los ojos de agua, porque van a desviar las venas de agua. Y como te digo, son más de 180 comunidades las que se benefician con el agua ahí. El túnel tiene un... para que se imaginen, son 1600 metros. O sea, es grandísimo el proyecto. En la serranía del Incahuasi tiene un camino donde llegas en una... subís en media hora y bajas en una hora. Yo creo que no es necesario, ¿no?, hacer un túnel para que supuestamente el transporte sea más fluido. Lo que se pretende es que a través del túnel se transporte maquinaria pesada para la exploración y explotación de zonas vírgenes, digamos. Entonces, y una de las que va a explotar es Total, o sea, va a volver Total, porque hay pozos pasivos y activos, y hay zonas vírgenes del Incahuasi. Entonces van a entrar a zonas vírgenes con esa maquinaria pesada. Los dirigentes han hecho negociaciones con el gobierno, han firmado papeles para que se haga el túnel, y en ningún momento se informó a las comunidades de lo que estaba pasando, ¿no? Y celebraron reunir las dos TCO, porque, o sea, cuando el capitán, que es el máximo dirigente de la TCO, se reunió con el gobierno, fue presionado para firmar, porque le dijeron de que la TCO y Paguazú y Alto Parapetí ya habían firmado. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue que ninguno de los tres TCO lograron reunirse y coordinar para decidir lo que tenían que hacer con el tema del túnel. Entonces, creo que algo importante es que, pues, entre comunidades hermanas y TCO hermanas, hables de frente y de cara para ver lo que querés, porque lamentablemente lo que esperan las organizaciones, hablo de organizaciones y no en sí de bases, porque ahora se toman las organizaciones como el directorio y las dirigencias, lo que esperan es la compensación del túnel, que implica la plata para que este pase, por el impacto que ya está en un informe, ¿no?, en lo que es el estudio de impacto ambiental. Y hemos hecho unas entrevistas donde los mismos comunarios aceptan de que sí se habló de compensación por una construcción de no sé qué, así lo dicen. Pero es porque nos han fregado nuestros alambres, han tumbado maíz al abrir la carretera, porque el túnel también implica una carretera, ¿no? Y después no sabemos que va a haber una compensación por el impacto a toda la TCO, digamos. O sea, no por el impacto a tus chacos, ¿no? Y hemos logrado reunir a la gente con sus dirigentes y encararlos, ¿no? Encarar lo que había pasado. Ellos aceptaron que se equivocaron, que firmaron, pero lo justificaban de que no sabían cómo, no tenían respaldo técnico, porque justo todas las negociaciones, la estrategia del gobierno fue hacerlo cuando estaba la marcha del TICNI. Entonces, aprovechando que estaban lejos de la CCC, que es la capitanía de Chuquisaca, que estaba en la marcha, todo el directorio, también estaba la APG de Santa Cruz y de Tarija, no han podido hacer nada, ¿no? Entonces el gobierno iba en camionetas y los sacaba de las comunidades para traerlos a Muyupampa y hacerlos firmar ahí, con presiones a muchos de los dirigentes. Hay que resaltar que también ahí hay dirigentes campesinos, hay comunidades campesinas, y hay un conflicto ahí desde ya, porque los campesinos ven de que las comunidades guaraní no los toman en cuenta al momento de decidir, porque son los dueños de la TCO, ¿no? Uh-huh. Y hay un conflicto también ahí terrible con eso, y nos han dicho, nosotros como campesinos estamos con un odio y racismo hacia los guaraní, y los guaraníes lo mismo. Pero aquí no nos interesa ahora eso, lo que nos interesa es poder unificarnos y luchar por el agua. Porque al final Incahuasi es una madre que te da de mamar a todos sin ver, o sea, si sos campesino o indígena, ¿no? Las mujeres especialmente, que son las más afectadas por el agua, ¿no? Porque son las que tienen que llevar agua a la casa para cocinar y hacer todas las cosas que hacen. Se han levantado y los han encarado a los dirigentes y les han dicho, ustedes cómo han podido firmar sin la autorización de nosotros, porque simplemente ustedes son la voz, digamos, ¿no? Y no puede ser de que ahora estemos en esto, siendo que el Incahuasi es un lugar sagrado para nosotros. O sea, ahí están cientos de huesos de guaraníes que han, en su época han peleado por la serenidad con los incas. Entonces por eso es un lugar sagrado, porque inclusive hay reservas de oro, de tapao, en tinajas, que es como antes dejaban el oro los incas, ¿no? Porque han estado también, por eso la zona es quechua, ahí también es guaraní. Y una mujer dirigente, me acuerdo bien, que en la reunión se levantó, fue ahí de frente, así lo agarró al tipo del hombro y le dijo, ¿cómo has podido hacer esto? Yo soy dirigente, ni siquiera me han tomado en cuenta para firmar. ¿Y ahora qué podemos hacer? Digamos, no podemos anular la carta que he firmado, porque ahí dice que automáticamente ellos ceden a que se haga la construcción del túnel. Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo, generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos inventaran. Ponen un precio y nos disparan, por poquito más casi nos matan. Porque si no pagas del agua, no lo tienes. Y sin agua, ya te mueres. Nos venden agua embotellada, totalmente contaminada, nadie dice nada. Claro, es que nuestra misma gente el agua malgastan, los empresarios el agua contaminan. Y así, gota a gota, el agua ya se agota. Gota a gota, el agua escasea. El sistema hace que esta realidad nadie vea. Te preguntaste algún día, ¿qué será de esta vida? Si el agua muy pronto se termina, seguro que no, porque estás pensando en el dinero inmediato, sin darte de cuenta que el hombre destruye el mundo a cada rato. Porque siguen y siguen y siguen las explotaciones, crecen y crecen y crecen contaminaciones. De la tierra, el agua, el aire, el cielo, se viene el mal sueño real, llamado calentamiento global, por todo el mal que el ser humano le hace a la tierra a nivel mundial. No dejemos que esto siga, gente combativa. Recordemos siempre que sin agua no hay vida, sin tierra, sin aire, no hay vida. Respetemos a la naturaleza, mi gente. Cuidemos el medio ambiente para los niños que vienen después de toda esta gente. O sea, tú hablabas de Tenta Yapi, ¿no? Como objetivo, digamos. No sé si de ustedes o de las otras comunidades, de la gente en general. Y, o sea, me gustaría saber qué es lo que piensan las otras comunidades de ese referente de comunidad libre al final, ¿no? Si realmente se están planteando que generar su autonomía de la misma forma, ¿cuál es su relación con esta comunidad? ¿Qué onda? Tenta Yapi, pues, ha resistido a la invasión colonial, o sea, en el sentido de que inclusive ahora intenta hacerlo. Por eso se aisló voluntariamente. Pero aunque se haya acercado para que no ingresen petroleras, hay otras zonas cercanas, entonces el impacto igual les ha llegado. Y lo que ellas han hecho ahora es meter, por ejemplo, la Cruz Roja, que ya está metiendo escuelas y postas, cosa que antes ellos rechazaban, porque querían mantener la medicina tradicional y la educación ancestral, ¿no? Y la relación es que nosotros, por ejemplo, hemos hablado con Guayari, que es el capitán de ahí, y el sabio de Guayari, y ellos han dicho, sí, la lucha de nosotros ha sido bien dura, ¿no? Tenta Yapi, pues, es una comunidad muy respetada a nivel nacional, porque ha logrado justamente eso, y porque conserva muy, muy fuerte sus procesos culturales, a diferencia de otros guaraníes como nosotros, digamos, que ya estamos en ciudades, que ya la identidad se ha dinamizado mucho más y hemos querido desnudarnos de todo nuestro proceso en la ciudad y volver para poder de alguna forma rescatar, digamos, o anular tu egoísmo, tu individualismo, que es lo que la ciudad te causa en muchos casos y en los que muchos hemos sido penetrados, pero también vemos como jóvenes que ya vivimos en comunidades indígenas en la ciudad de Santa Cruz, que hace falta cohesionar esos dos sentidos culturales, porque creo que Tentayapé no va a poder resistir mucho tiempo. Ya los hombres hacen filas largas para poder ser empleados en una petrolera, y muchos de ellos trabajan como guías para mostrar dónde están los pozos, ¿no? Entonces es bien jodido porque muchas veces la comida falta porque el maíz ya no se produce como antes, ¿no? Hemos hablado también con uno que ha salido de Tentayapé y trabaja ahora en el Chaco, como le decimos nosotros, peón de un señor ahí en una de las comunidades de Ipahuazú. Y nos dijo, no quiero hablar más porque tengo miedo así. Hablar del proceso de Tentayapé es bien duro y es bien difícil. Es doloroso, ¿no? Entonces nos dijo que si nosotros nos unificamos, Tentayapé va a acudir a esa ayuda, ¿no? Y ese apoyo que nosotros necesitamos. Pero primero se tienen que fortalecer las comunidades, la organización, la nacional y también la departamental, ¿no? Que son las organizaciones matrices y que de alguna forma tienen esa legalidad para denunciar y demandar. No vas a ver un Simba en un cargo político, porque a partir de que él sale de la comunidad para intentar ver otras formas de vivir fuera, ya no puede volver, ¿no? O sea, son los principios a los que ellos están regidos. Y ya hablando de forma más general de lo que es la organización, la APG, lo que es las departamentales, ahorita sí están negociando cargos políticos. La Asamblea Departamental de Santa Cruz, en el caso de la APG de Santa Cruz, también la de Chuquisaca, están viendo esto, están peleando por la Secretaría de la Indígena en la Gobernación, entre los cinco pueblos de ahí. Y a nivel nacional, o sea, ha sido bien jodido porque Faustino Flores era el presidente y estaba pues muy aliado al MAS. Y entonces ha sido difícil que él pueda dividir, porque una de las características de la Asamblea del Pueblo Guaraní es que la toma de decisiones se hace a través de las 24 capitanías. Entonces muy difícil vas a poder hacer un paralelismo ahí, porque las capitanías son tres jerarquías bien jodidas, digamos, ¿no? Tenés al dirigente comunal, zonal y del DCO, y de ahí él es el capitán grande, ¿no? pero ya desde cargos más concretos como son la el tema de los asambleístas departamentales, los diputados, sí hay negociaciones, o sea, con el gobierno, ¿no? Hay guaraníes que están negociando, pero que no son dirigentes. O sea, a nivel APG de Santa Cruz, ellos eligen al guaraní que va a ir a la asamblea departamental o va a ir como diputado por uso directo, o sea, por uso y costumbre como el Estado lo tiene garantizado. Entonces, lo que ellos hacen es negociar los curules. O sea, exacto. En el momento de, hasta ahora, nuestros asambleístas departamentales en los tres departamentos no han sido capaces de poder trabajar y generar políticas que resguardan los territorios y la gestión territorial. Eso es claro, o sea, nosotros hemos visto siempre individualismo, ¿no? Y la macana es que las comunidades no han sido capaces de poder cambiar, no sé, pues votarlos, darles el castigo comunitario, qué sé yo. Tampoco los diputados. Tenemos varios diputados indígenas que tienen alianzas con el MAS, ¿no? Que llevan pequeños proyectitos para decir estoy haciendo gestión, pero al final esos proyectitos son pues como pequeñas aspirinas, digamos, ¿no? Para todo el problema que hay. Entonces, sí, o sea, no me sorprendería de que tengamos a representantes de pueblos indígenas aliados al MAS, o sea, lo hacen ya de forma sinvergüenza, ¿no? Pero desde Tentayape yo te garantizo que no. Y estos dirigentes que están de alguna manera vendidos así, con una relación clientelar con el gobierno, sus representados, las poblaciones a las que se presentan, ¿también tienen esta relación clientelar o solo los dirigentes? Hay una frase que un tipo que ha trabajado mucho con el pueblo guaraní me ha dicho, y es lo, o sea, a mí como guaraní me ha dolido, ¿no? Y es que el pueblo guaraní tiene un letrero que dice estoy en venta y me vendo al mejor postor, así. Y es algo que, pucha, decís, ¿no? ¿Cómo puedes decir? Mantenemos cultura, mantenemos como Vicente, somos Yambay. Pero que, lamentablemente, en la realidad es así, ¿no? Y esto se refleja en las compensaciones esperadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alto Parapetí, que recientemente protestó, se vio el caso bien en los medios, sobre las huevadas que estaba haciendo Total en la zona que está explotando, ¿no? Que ha sido con acuerdos con la misma capitanía para que lo haga. Y lo único que pedía era que la compensación suba, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes esperar que el pueblo no se... O sea, ¿cómo puedes esperar que el pueblo no tenga esas preventas, como lo decís, clientelistas, si está esperando las compensaciones, ¿no? Y que las compensaciones se dividen prácticamente entre personas de a pesos, ¿no? Y los proyectos que se ejecutan son pequeños proyectos. Por ejemplo, en el caso del túnel Incahuasi, sí. ¿Sabes lo que han hecho? Es hacer una construcción alambrada donde van a poner un bolsón de agua o dos bolsones de agua para que cuando llegue la lluvia puedan almacenar y abastecerse de agua, ¿no? O proyectos ganaderos, proyectos de maíz, donde... ¿Y qué te sirve ejecutarlo si no vas a tener agua al final? Entonces, sí, yo creo en pequeños movimientos de base que hay dentro, ¿no? Y más jóvenes, las mujeres, porque son las que más sufren los impactos. Pero de ahí a decir el pueblo de guaraní no es clientelista, no. Pues tiene valores muy fuertes. O sea, no. Así, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento tú crees que se ha empezado a transformar tanto, digamos? Yo creo pues que la globalización y el sistema capitalista también ha llegado a las comunidades, ¿no? sea, esa es una de las cosas que yo veo. ¿Por qué? Porque ahora para sobrevivir necesitas, pues, comprarte tu tractor para sembrar tu chaco. Y entonces hay un tema de que tenés que explotar para sobrevivir. O sea, nosotros, o sea, ancestralmente se sacaba lo que era necesario para sobrevivir, ¿no? Matabas, cazabas para sobrevivir, pero no en exageración. Pedías permiso antes a Lilla, al dueño del monte, y explicabas por qué estabas haciendo eso. Ahora no hay, hay inclusive un proyecto de tala de madera que está dentro de la gestión territorial de las TCO. También hay proyectos de producción con maíz transgénico. Entonces, las comunidades de alguna forma tienen que sobrevivir también ante la invasión de los colonizadores, ¿no? Y por eso, como han visto que la zona es rica en petróleo y como el Estado ahora tiene su política así tan de explotación de recursos naturales hidrocarburíferos como los recursos estratégicos del país, fácilmente les llega la plata y ya, digamos, cómo puedes no poderte enceguecer por unos 1,000 pesos, que para un comunario es bastante, ¿no? El túnel está paralizado a la construcción, pero ya hay una licitación. Hay una empresa ya encargada para que lo construya. Aún ha habido problemas simplemente porque la ABC no les ha pagado a los trabajadores que están haciendo el camino y ya, digamos, ¿no? Entonces, todo el impacto del agua, o sea, nosotros no lo imaginábamos de aquí a un tiempo, o sea, más seco de lo que ya está, ¿no? Y aparte que hay pozos que siguen siendo explorados y van a ser explotados de aquí a un tiempo. Por ejemplo, en la comunidad Curupaiti de la TCO y Pahuasi, el municipio de Lagunilla, hay una comunidad bien jodida, donde han muerto niños porque beben agua de una laguna contaminada. Porque es una comunidad que ha sido explorada y hay pozos pasivos. Entonces, cuando llueve, todo ese químico que han dejado para el explorar baja a la laguna y los niños se bañan ahí y la gente consume agua de ahí. Entonces, han muerto niños con diarrea, con fiebre, con infecciones y no tienen agua potable. Entonces, ya vemos uno de los impactos y también la sequía, que donde el maíz no se produce como antes, ¿no? Y lo demás, no sé, pues se lo dejaremos a Lilla, porque nosotros creemos en el Lilla, que es el dueño del agua. Y que de alguna forma hacíamos una analogía con los abuelos sabios, hablamos con ellos, y nos decían, sí, pues el Lilla nos ha abandonado porque la gente misma ha dejado que se vaya, ya no tiene respeto hacia él, al referirse que han dejado que las petroleras sigan invadiendo, ¿no? Y han dejado que las compensaciones los duerman y los dominen. Haye kudaba fayinya, makansan bayinya, pochiro jayinya wakinya. Acepta, pero igual dice, ¿qué vamos a hacer, no? Hibiye kudaba fayinya, kuchiro jayinya wakinya, haye kudaba fayinya, unyachanye kudaba, otebunjayinya amito. Contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca.